Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. www.fmradiobox.com. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos, ¿qué tal, cómo están? Viernes 10 de julio, nos volvemos a reencontrar un viernes más aquí a través de Vox 102.9. Esto es Esencia Retro 80. Hoy programa número 170 para nuestro, valga la redundancia, para nuestro programa en el comienzo del finde. Así que bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos que ya, como siempre venimos comentando, desde el minuto uno están acompañándonos. Así que bueno, saludos para todos. Después, como lo venimos haciendo últimamente, vamos a ir cumpliendo con los saludos con toda la gente amiga. Así que muy buenas noches para todos. Antes que nada voy a saludar a mi compañero, a mi amigo aquí de todos los viernes, de todo el año, Damián Espadea, ahí con su clásico pulgar arriba, preparando todo para que hoy tengamos un programa bastante especial, diría yo. Y bueno, intentar de que salga de la mejor manera posible. Así que bueno, ahora vamos a ir comentándoles un poquito el contenido, de qué se trata el programa del día de hoy, quinta temporada para aquí, para Esencia Retro 80, amigos, Y bueno, como es de costumbre, seguimos remándola aquí desde la radio. Bueno, quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Hoy vamos a encarar el programa con, nuestra primera parte, van a tener que aguantarnos un ratito. Vamos a tener la suerte de hablar con dos invitados a través de línea telefónica. Así que bueno, como bien dice nuestro programa, en el día de hoy vamos a dedicar parte, quizás la primera parte, la primera hora, hora y cuarto, más o menos, por ahí vamos a andar. Dedicar, como recién dije, el programa a lo que tiene que ver con el Día Internacional del Rock. Quizás muchos están más o menos al tanto, otros quizás no. Bueno, no es ninguna obligación. El próximo 13 de julio, o sea, el día lunes, se va a estar conmemorando el Día Internacional o el Día Mundial, como de la mejor forma les guste, del rock. Así que bueno, estamos hablando del 13 de julio de 1985. Yo me venía preguntando por ahí, muchos de ustedes, de toda la gente amiga que nos escucha, que se va sumando viernes tras viernes, ¿qué edad tenían en el año 1985 y qué cosas andaban haciendo por ahí en esas épocas, no? Si uno se pone a recordar, me imagino que traerá muchos recuerdos lindos, Así que pónganse a pensar, estaría bueno que si se animan con algún mensajito de WhatsApp o a través de la radio, nos quieran comentar qué andaban haciendo, por dónde andaban en el año 1985, donde precisamente se llevó a cabo este mega recital. Decimos mega porque bueno, se realizó en dos países, en Londres, en Wembley, y también en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. Así que bueno, fue un mega recital en simultáneo. Así que bueno, ahora vamos a estar comentando algunas cosas más, pero antes quiero recordarles, para aquellos que nos quieran acompañar de buena forma, www.fmradiobox.com, aquí nuestro link para que nos puedan escuchar de buena forma online. También nuestra aplicación para descargar, Radiobox 102.9 FM, ahí para, esperemos que tengan algo de memoria todavía en el celu, para que nos puedan acompañar también de forma ininterrumpida. Y también estamos compartiendo, por supuesto, nuestro audio en vivo a través de Facebook para toda nuestra gente amiga. Así que bueno, esperemos que no se corte Facebook, que nos dé un tiempo para poder disfrutar todo lo que más podamos. Pero bueno, siempre comentamos que cuando se corta, instantáneamente volvemos a a reconectar. Bueno, eso tarda unos minutos, que la gente se vuelva a enganchar otra vez, pero bueno, está firme ahí la gente a través del audio en Facebook, nosotros sabemos, así que agradecidos a toda la gente amiga que nos viene acompañando estos últimos tiempos. También nos pueden escuchar el audio de todo el programa a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscan como Esencia R80 y también ahí un trabajito muy, muy lindo de Damián Espadea, donde compartimos con el logo del programa todo el audio, toda la música de nuestro programa. Así que también ahí, a través de nuestra fanpage, nos pueden escuchar. Bueno, y por último, nuestro conocido WhatsApp, el 11-6470-47, para aquellos que tengan ganas de comunicarse, como recién dijimos, mandarnos un audio, qué andaban haciendo, qué edad tenían en el año 1985, donde se realizó este mega recital. Estamos hablando del Live Aid, un recital que tuvo como fin recaudar fondos para dos países de África que en ese momento estaban sufriendo una sequía, una hambruna. Es por eso que se originó este mega recital. Así que bueno, para aquellos que tengan ganas, quizás estaría bueno compartir algún comentario, alguna anécdota de ese año. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, vamos a hacer un breve repaso por lo que tiene que ver con este recital, donde obvio hoy vamos a estar escuchando, como recién dijimos, la primera hora, hora y cuarto más o menos, de música en vivo. Vamos a tener en cuenta, tenemos un audio de ya han pasado 35 años, y bueno, vamos a ver si en un ratito nada más vamos a tener el gusto de charlar al aire, para que compartir por supuesto toda la charla con toda nuestra gente que nos está acompañando, de una persona muy especial que estuvo presente precisamente en uno de esos dos recitales. Así que bueno, yo no voy a contar mucho más, lo va a contar este señor, pero primero ya nos ambientamos para disfrutar de este mega recital año 1985. David Bowie. So quickly to do the show for me. I live forever in the desert. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Smith. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king. And you, you could be my queen. For nothing could drive them away. Oh, we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. Well, I wish I could swim like dolphins can swim. Oh, Estuvimos escuchando Spanda un Ballet, otro grupo que se estuvo presentando en ese histórico recital. Estábamos hablando a principio del programa de Live Aid, un mega concierto que se llevó a cabo en el año 1985. Y bueno, decimos mega concierto porque se realizó en Londres, en la ciudad de Wembley, y en simultáneo con en Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia. Bueno, como comentamos también, vamos a tener el gusto de charlar con una persona que tuvo el placer, la linda experiencia de presenciar uno de los dos megaconciertos. Así que bueno, vamos a saludarlos y él nos va a contar un poco de lo que vivió. Así que Hola Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, Daniel, gracias por atendernos, Sí, nada, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, le voy a contar a la gente. Estaba escuchando ahí Spandau Ballet. Spandau Ballet. Excelente banda, ¿no, Daniel? Excelente, sí, sí, sí. Bueno, yo le voy a contar un poquito a la gente, para que nos está acompañando, mucha gente nos acompaña. Estamos hablando con Daniel Di Piero, más conocido como Dippy, ¿no, Daniel? Dippy DJ. Dippy DJ, bueno, con una vasta trayectoria. Así que bueno, vamos a charlar con él porque él estuvo el placer, el lujo, como me contó una vez por privado, de viajar a Estados Unidos ese año y, aparte del Live Aid, ver varios recitales, ¿no, Daniel? Sí, yo viajaba periódicamente dos o tres veces al año y justamente hice coincidir uno de los viajes en el año 85 con el día del concierto, ¿no? Bueno, el día del concierto ese es inolvidable para mí. Y aparte más, vi el Live Earth que se hizo 20 años después. Sí, me comentaste la otra vez que habíamos hablado. Julio del 2005. Estuve viendo esta semana algunos videos, muy buenos. No había visto muchos. Esta semana estuve viendo algunos más y la verdad que muy, pero muy buenos. Y bueno, nada, yo estuve en Filadelfia, o sea, eso fue simultáneo. Había partes que eran simultáneas y otras partes que no, porque por la diferencia horaria. Empezó temprano a la bueno, en Filadelfia fue donde más duró prácticamente el concierto, porque empezó temprano porque en Londres era la tarde. Claro, eran 5 horas de diferencia, decían. Claro, se dice, va. Entonces, claro, entonces a la mañana temprano empezó con John Baez, con bueno, hubo artistas que no eran de gran envergadura porque tenían, es verdad, que hacerle el aguante a lo que venía de Inglaterra. Pero nosotros allá, yo te digo por Filadelfia, que es donde yo estuve. En Filadelfia estaba todo programado, o sea, había pantallas gigantes. Entonces vos veías lo que pasaba en el Reino Unido, lo veías en las pantallas. Entonces cuando terminaba una banda de tocar, tocaba una en Filadelfia. Mientras, al revés, era, yo creo que en Londres sería al revés. O sea, ellos veían a los americanos cuando armaba otra banda. Sí, sí, vos sabés que yo estuve refrescando un poco la memoria, viendo videos de Live Aid, que uno, la verdad, en mi caso, no se cansa nunca de verlos, porque siempre va redescubriendo algo nuevo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y precisamente estuve escuchando que, como bien contás vos, que en Filadelfia arrancó el recital a las 9 de la mañana. Sí, un poquito más, tipo. Así decía el informe. Sí, sí. Arrancó a las 11. 11 de la mañana, pero terminó 11 de la noche. Sí, sí. Pico, ¿no? O sea, que se hizo larguísimo. Larguísimo. Lo que pasa que, claro, lo más, las frutillas del postre estaban a la noche prácticamente. Exacto, que era Mick Jagger, estaba Duran Duran, cantaron We Are the World. Después el Led Zeppelin con Phil Collins en batería, que Phil Collins fue el único que estuvo en los dos conciertos, que estuvo en uno y por la diferencia horaria viajó a Filadelfia y llegó casi a la nochecita para tocar. Claro, tocó en los dos conciertos. Estuvo en los dos conciertos, ¿verdad? Sí, en la cosa de loco. La verdad que es algo impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que es inolvidable. O sea, y yo tengo, aparte de tener el concierto que lo tenía en video en su momento grabado, yo tenía todos los backstage, porque sí. Eso lo transmitió un canal de televisión abierta y lo transmitió la MTV también. Pero claro, la MTV te iba pasando los backstage, o sea, hablaban con los artistas. Sí, sí. Y había entrevistas y todos ahí. Son como 12 videos VHS de 2 horas cada uno, así que imagínate la cantidad de material que había en ese momento. Después sí, yo salieron en DVD, los tengo en DVD. Sí, sí, sí. Pero lo inolvidable es haber estado en el concierto más importante de la historia, porque después de Woodstock, que fue en el 69, fue el más grande. Este fue el más grande, de verdad. Mirá si habrá sido grande que de ahí parte la fecha del Día Internacional del Rock, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, no sé qué decirte, eso para mí en experiencia personal fue inolvidable. Porque vi un montón de bandas, a pesar de que tocaban 15, 20 minutos cada uno, sí. Tampoco lo que tocaban, pero bueno, pero fue una ensalada bastante nutritiva, ¿viste? Porque había de todo, estuvieron todos ahí, sí, prácticamente. Yo siempre digo que estuvieron los mejores en su mejor momento. Sí, exactamente. Hubo faltó Michael Jackson, faltó Prince, por ejemplo, sí, sí. Pero bueno. Hablaban de ausencias importantes, Bruce Springsteen. Claro, lo que pasa es que muchos tenían... Y vos fíjate, por ejemplo, Madonna estaba de gira, y justo estaba de gira en Estados Unidos, estaba sí, con el Virgin Tour. Sí. Entonces cayó justito. Sí, sí, algo que había... Igual que los Thompson Twins. Los claro. Thompson Twins, por ejemplo, que estuvieron junto con Madonna, y con Nile Rodgers... Claro. Bueno, los Thompson Twins habían estado dos días antes, los había visto en el Madison Square Garden. Que estuvieron con OMD, o no, OMD. OMD no estuvo OMD, tampoco. Sí, sí, me lo habías contado el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, lo recuerdo. Mira, claro, bueno, son cosas que recuerdo muy patente. Sí, sí. Después, el concierto, o sea, fue muy grosso. Aparte, todo sonaba bien, todo sonaba... A pesar de los errores, porque cuando hay muchos grupos así que tienen claro. que armar y desarmar, ahí siempre... Claro, todo en vivo es... Daniel, claro, exacto. Te hago una pregunta. Y vos en tu caso me habías comentado que habías ido con un amigo tuyo, ¿no? Sí. ¿Y qué grupo de todos los que vos nombraste, qué grupo tuviste posibilidad de verlo más cerca, digamos? Porque vos comentaste en un momento que la gente depende... El grupo que se presentaba, se corría o se adelantaba, si le interesaba o no, ¿no? Claro, en el campo de juego está en un estadio. Nosotros estamos en el césped, sí. Lo que sería el campo de juego, ¿no? Entonces, se movía, allá no es como acá, que todo el mundo se agolpa contra el escenario y quieren estar todo lo más adelante. Sí, allá sí. La gente circulaba, como eran muchas horas, no aguantás todo el tiempo parado en el mismo lugar, entonces... Caminabas, por claro. ahí había un grupo que no te importaba mucho y caminabas, lo sí. veías por las pantallas o lo seguías sí, sí. escuchando, pero te acercabas a comerte una hamburguesa. Sí, a descansar un poco, digamos. Claro, entonces circulabas. Cuando estaban los grupos más poderosos era más complicado acercarte al escenario. Sí, sí, aparte uno ve los videos. Me acerqué, sí. por ejemplo, cuando estuvo Led Zeppelin, que estuvo Phil Collins y atrás de él Led Zeppelin. Y después me acerqué en el momento de Duran Duran, que quería verlos de cerca. Y ahí me tocó Mick Jagger también. Ya no estaba tan cerca porque te vas moviendo. Aparte la gente te va empujando un poco, más sobre el final, que ya estaba por terminar. Pero durante la tarde era cómodo. O sea, podías moverte por el estadio perfectamente. Aparte no había tanta gente porque la gente iba llegando a medida que entraba la noche. Claro, porque estamos hablando que fue en pleno verano, ¿no? Claro, exactamente. Aparte hacía calor. Sí, en los videos se ve que hacía calor. Sí, y sí. aparte había muchísima gente. Vos calculás que yo fui en tren hasta Filadelfia y en el tren ya toda la gente iba al concierto. Cuando sí. volvían todos del concierto. O sea, era todos los vagones llenos de gente hablando con remeras de la eBay, venían con los libros, los programas del concierto en la mano. Impresionante. Era de loco. Yo tengo el programa, tengo la remera. Sí, he visto que tenés varios accesorios, he visto que tenés, de recuerdo. Sí, tengo el Laserdisc, que el Laserdisc eso es inconseguible, tengo el video VHS original, tanto ese como el de Do They Know It's Christmas, el que se hizo en Londres. No te falta nada, Daniel. Y sí, eso trae, pero uno trae los souvenirs, si va. Y sí, obvio. Vas a ver semejante concierto. Es lo menos que puede hacer. Vas a traer. Y me quedé con cosas que no pude comprar, como ser llaveros que desaparecieron, que era la guitarrita de Dive Bay. El logo, el símbolo, el logo, sí. Claro, pero eso no lo conseguí. Hay muchas cosas que estaban y no las pude conseguir. Pero, bueno, con tener la remera, el libro de la gira, o sea, va de la gira, del concierto, sí. sería, ¿no? Pero yo le digo del libro de gira porque son los mismos programas que te dan cuando vas a ver a los grupos, ¿no? Sí. Que está el programa que te dan cuando entras o el programa que se vende. Que tiene sí. todas las fotos de la gira y todo. Bueno, lo que no, la verdad que esas cosas son imborrables, me imagino, ¿no? No, es imborrable. Y después, en el 2005, me agarró distinto, porque en el 2005 yo estaba en Europa. Entonces, sí, sí. No había ido por el concierto especialmente. Estaba viviendo en España, ¿no? Claro, yo estaba en España, sí. Y me fui a verlo a Londres. Sí. Que ahí vas en tren, o sea, o vas en micro, ¿viste? Entonces, claro, o es sea, como algo más cómodo. Es como ir de acá a Bariloche, ¿viste? Daniel, te quiero hacer una preguntita antes que nos vayamos del tema del Live Aid de 1985. Sí. Con un tinte personal, ¿no? Porque me quiero sacar una duda, a ver qué me podés contar, si es que pudiste ver algo. Yo soy, siempre desde la adolescencia, fui fanático de los Hall & Oates, ¿no? Sí. ¿Tuviste la posibilidad de verlos ese día? ¿Estuvieron casi a lo último, o tipo 8:30, 9 de la noche, puede ser? Sí, más o menos. Estuvieron, ya caía la noche y era temprano, no sé, el horario exacto, no me acuerdo. ¿Tuviste la posibilidad de observarlos? Detrás de ellos creo que estuvo Durán, me parece. Ahora dudo un poco, porque son muchos años que pasaron. 35. Y por eso. Pero sí, fue una seguidilla, fue la noche, Durán. Igual con la noche hicieron algo muy... Viste que ellos estaban con el tema de Motown, y los temas de los 70, los 60 y sí. 70. Hicieron algo de eso. Y estaban a full en ese momento ellos. Sí, pero yo estaba más enceguecido con haber visto a Madonna, haber visto a los Thompson, sí. haber visto a Kenny Loggins. Sí, Kenny Loggins. Haciendo, bueno, después Reo Speedwagon, estuvo ¿sabes? Simple Minds, más temprano, sí. Claro, o sea, había muchas bandas. Después me gustó mucho Judas Priest, que a pesar de ser heavy, me encantó sí. el sonido que tenían. Sí. Después, bueno, Led Zeppelin, que fue grosísimo, cuando hicieron Escalera al Cielo, todo el mundo llorando, porque es un tema que llega ya sin palabras, sí. desde fines de los 60, viste que es ese tema. Sí, y aparte sí. es un himno. Sí, me imagino, así que no es... No, puedo estar hablando horas de sí, no tengo ninguna duda. No, yo sabía porque te hice frenar un poquito en el tema de la presentación de Hall & Oates, porque sí. yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años, y en ese momento, en esa época, me llamaba mucho la atención en los conciertos en vivo el guitarrista que tuvieron ellos, en la mejor época, digamos. Y esa noche estuvo ahí en el escenario. Estuvo ahí, sí. Y bueno, yo no me esperaba que con los Thompson Twins iba a estar Nile Rodgers y iba a cantar Madonna. Que estuvieron juntos prácticamente. Qué regalito, ¿no? Sí, imagínate, a mí me gustan mucho los Thompson Twins. Igualmente, si hablamos de actuaciones de Live Aid, de todo el concierto, para mí la mejor actuación fue la de Queen. Claro, sí, se habla mucho de eso. Yo creo que sí, la de Queen en Wembley fue... Sí. La mejor actuación de todo el concierto. Aparte, creo que son los que se pasaron de minutos tocando. Claro, estuvieron más tiempo que las demás presentaciones. Que otros, sí, exactamente. Fue impecable. La sí, de sí. Queen fue impecable. Aparte, hacía tiempo que no tocaban y de repente verlos aparecer de nuevo fue algo grosso. ¿Viste? Yo lo vi por las pantallas, lamentablemente. Después sí, lo claro. compré teniendo el DVD y lo veo. Igual tengo los VHS, porque vos sabés que en los VHS cada canal que transmitió transmitía distintos ángulos, porque muchos tenían sus propias cámaras aparte claro. de las cámaras del concierto, porque el concierto tenía las cámaras del concierto, que era lo que salía vía satélite para el mundo, y después estaban las cámaras de los dos o tres canales que estaban transmitiendo también, entonces tenías otras claro. tomas. Todo diferentes detalles, digamos, de lo que era el concierto. Exactamente, por eso yo me traje 12 videos. Yo tenía un amigo en Nueva York que me fue grabando todo. Me digo, mira, grabame de MTV, del Canal 3, del Canal 5, grabame todo lo que puedas. Por eso tenía, eran unos 12 videos VHS que tenía, y había backstage, había otras tomas. Impresionante. Diferentes a lo que salió, a lo que se vio por televisión. Sí, uno. Yo recuerdo, hoy estuve buscando y no pude encontrar nada. En esa época, el mega recital, yo me acuerdo como si fuese hoy, lo transmitió el viejo Canal 11 en dos viernes consecutivos al frente. Sí, estaba, pero lo transmitió muy tarde. Nosotros, Daniel Greenback, sí. Claro, pero yo te cuento, nosotros lo transmitimos acá, mira, eso fue el 13 de julio y a la semana lo pusimos en Buana, sí. abrimos el boliche a la tarde sí. y pasamos medio recital una tarde y medio recital la otra. Y todavía no lo habían dado en televisión, se dio como un mes después. Claro, sí. O sea, yo... El boliche no abrió como boliche, abrió como cine. Como cine. Porque llenamos la pista de sillones, la gente se sentaba ahí a mirar la pantalla y vieron el Live Aid entero. O sea, mirá vos. Una parte un sábado, no, creo que fue un sábado a la tarde y un domingo a la tarde, o creo que fue un domingo y el domingo siguiente, una cosa así. Pues. Bueno, en ese momento no podíamos exigir mucho nosotros. Y sí, pero fue, viste, y vino bastante gente a verlo, ¿eh? Mirá vos. Y calcula que lo dimos a una semana del concierto. En sí, prácticamente estaban, en vivo. Estaban recién en Estados Unidos los diarios, estaban las repercusiones del concierto y nosotros lo estábamos dando acá en Buenos Aires en un boliche. Pero eso fue toda una casualidad porque yo, imagínate, eso fue el 13 de julio y el 15 yo estaba ya acá en Buenos Aires. O el 16, 15, 16 creo que llegué a los 2 o 3 días. Claro, 2 o 3 días ya estabas acá. Llegué, claro. E hicimos toda la promo y a la semana lo estábamos dando. Casi sincronizado fue eso. Casi en directo. Así que la verdad que no, yo siempre, todos los años aquí en la radio, este es nuestro quinto año, y bueno, hace 3 o 4 años que para esta fecha venimos recordamos este mega recital, porque la verdad que quedó en la historia, y bueno, ya el año pasado habíamos tenido el gusto de hablar con vos también. Exactamente, sí, me acuerdo perfectamente. Estuvimos hablando de esto y todo. Sí, sí, bueno, está bueno porque uno también lo puede compartir con toda la gente que nos acompaña viernes tras viernes. Y bueno, y también todos los detalles y los datos que vos tirás no es de escuchar muy, pero a menudo, ¿no? Aparte que está bueno compartir todo esto, ¿viste? Porque hay gente que por ahí ni lo pudo ver en televisión. Claro, esa es la idea, sí. Vos calculás que eso ni siquiera salió en video, no salió en video cassette eso. Eso salió editado en DVD y 20 años después. Porque claro, el DVD salió en el 2005, 2006, por ahí, 2004, 2005 creo que salió el DVD. Y al toque salió el otro, el Liveverse. Yo pude conseguir 2 copias, como decís vos, en videocassette. Eran 4 en ese momento. Pero en video cassette. Claro, es lo que pude conseguir, ¿eh? Es lo que pude conseguir. Claro, pero un concierto de casi 12 horas, claro, mínimo son 6 videos. Claro, sí. Mínimo. Esto sería como un resumen, ¿no? Es lo único que pude conseguir yo, no pude conseguir otra cosa para esa época. El DVD que está editado es un... Bueno, vamos a ver, no es el concierto entero. Hay partes que no están, partes que yo las tenía, las tengo en VHS y que no están ahí. Lamentablemente, lo que tenía en video VHS, muchas cosas se arruinaron por los mismos videos, la humedad. Sí, con el tiempo. Las cintas, con el tiempo, yo cuando quise digitalizar, ya algunos estaban hechos bolsa, ¿viste? Claro. Sí, me imagino. Se arruinan con el tiempo. Con el tiempo, con el corte. Sí. Por más que uno los cuide. Exactamente, entonces ya tenían rayitas y cosas, ¿viste? Y fogonazos que ves en la pantalla. Entonces, ¿viste? Dije directamente, apenas salieron los DVD, compré los DVD y los olvidé, ¿viste? Los tengo todo ahí. Todo más. Pero eso... hay cosas en los DVD, hay cosas faltantes, hay cosas que no están. Que se van perdiendo, quizás. No, a lo mejor por un tema de derechos, algunos artistas que tocaron por ahí 5 temas y en el DVD tocan uno solo. Por claro. Ejemplo. Entonces hay cosas que te las perdés. Lo ideal era haber podido pasar a DVD los directos, porque cuando transmitió la tele, transmitía todo lo que pasaba. Sí. Después en el DVD, a pesar que creo que son 4 discos, y lo resumieron un poquito. No mucho, porque está bastante largo. Mirá vos, qué bien. Pero está resumido. Yo lo que estaba esperando, a ver si lo hacían en Blu-ray, en alta definición. Eso sería excelente, ¿viste? Porque en DVD se ve muy bien, pero lo ideal sería tenerlo con más definición todavía. Todavía no salió eso, no hay nadie que... Todavía no, pero todo puede ser. Todo puede pasar, sí, con la tecnología. Por eso mismo. La verdad que, Daniel, lo que contás vos es una linda experiencia que uno se pone a pensar, ¿no? Que haber estado en ese terrible recital y, bueno, haberte quedado esa linda experiencia que... Prácticamente ya no, como todos sabemos... Y lo que pasa es que es impensable, porque no te olvidás más de eso. Es algo que... imagínate, los que estamos con la música. Yo hace muchísimos años que estoy con la música. Sí. Y para mí ver a tantas bandas juntas... Vos salí de ahí, yo salí y dije, estoy hecho, ya está, ya no voy a ver más a nadie. Porque ya a todos y en el apogeo, porque... Claro. Ver bandas de los 80 en los 80, porque no es lo mismo ver ahora que venga una banda, claro, una banda acá, seguro. Pero ya tienen 50 pirulos, 60, los tipos estaban ahí en auge con los discos número uno y todo. Impresionante. Se dio todo en el mejor momento, todo. Se dio todo. Por eso yo digo que es algo inolvidable, para nosotros. Sí, que, para mí es... Que lo vemos en video, imagínate vos que estuviste ahí, ¿no? Claro, sí, era, es una experiencia que no te la olvidas más. Bueno, es algo muy, muy, muy fuerte. Me alegro por vos, la verdad, porque también está bueno gracias. Compartir. Yo siempre digo, debe ser difícil encontrar una persona que se pueda hablar de este tema y que haya estado ahí, ¿no? Yo, la verdad, que cuando yo me enteré a través de tus posteos, de que conocí tu música, conocí un poco tu trayectoria y me enteré, vos me mandaste una foto, me enteré de todo eso, bueno, la verdad que como que en su momento me emocioné, ¿viste? Porque digo, bueno, conozco una persona que estuvo realmente en ese concierto tan grosso. Y sí. Sí, la verdad que, viste, no sé, yo no vi, o sea, yo fui con un amigo y, bueno, no vi argentinos ahí. Vi por ahí una bandera argentina, que en el tumulto de gente, viste, muchos llevaban banderas, había una bandera chilena, una bandera española, viste, levantaban las banderitas. En el video por ahí se ve, no sé si se ve exactamente la bandera argentina, pero había alguien con una banderita. Una bandera argentina, mirá vos. Lo tenía lejos. O sea, aparte, viste que nos movíamos ahí, entonces... Sí, la gente se veía que, como dijiste vos, que se iba corriendo... Claro, sí, porque había gente que se iba, por ejemplo, no sé, estaba Simple Minds, el que no le gustan, no le da bola, y está esperando que llegue Mick Jagger o que llegue lo que vino a ver. Exactamente. Entonces, en los diarios, por ejemplo, decía que estaba todo el staff y sabías a qué hora más o menos iba a tocar cada grupo. Más o menos se iba acomodando. Claro, porque vos veías que durante la tarde no había tanta gente, pero a la noche no podías ni caminar ahí adentro. Claro. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, hubo gente que vino a la noche. Claro. Por compromisos, o alguno trabajaba sábado a la mañana y dijo, bueno, voy a la tarde. ¿Eso fue un día sábado, Daniel? Eso fue un sábado. Un sábado, mirá vos. Eso no lo recordaba, no lo había leído. Sí, eso fue un sábado. Así que bueno. Por eso te digo que era muy, muy raro, ¿viste? Cuando yo llegué temprano y no había mucha gente, yo digo, uy, esto, qué poca gente que hay. Claro, pues tocaba Joan Baez, tocaban, viste, grupos que después empezó a... Como que empezaba el tema. Claro. Y después iba levantando. Lo que pasa es que vos veías las pantallas de Londres. Entonces vos veías las pantallas de Londres y más o menos... Claro, al principio era un poco aburrido porque era como ver un concierto por televisión. Claro, hasta que iba llegando el horario de los... Hasta que iba llegando el horario. No, ya al mediodía, a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya estaba bastante jugoso. Aparte, estaba muy bien programada las bandas, ¿viste? Porque venía una banda top, al lado venía una más o menos, después volvía otra top. Entonces, claro. Era como que no te dejaban descansar. Claro, estaba equilibrado, digamos. Sí, aparte depende lo que te guste, ¿no? Porque a mí me gustaban ciertas bandas y otras no las había visto nunca o no había escuchado material de ellos. Sí, y los conocí ahí, por ejemplo. The Pretenders también estuvo temprano, ¿no? Se ve que era de día. Sí, estuvieron temprano, exactamente. Muy buena banda. No, Kenny Loggins también estuvo. Rio Speedwagon, que me encantaron. Sí, muy, muy buen músico. Pero lo jugoso fue a la tardecita. A la tardecita anoche. Sí, exactamente. A partir de que llega Phil Collins y todo eso, ya se puso grosso eso. Sí, uno imaginándose, no hay mucho para es más, comentar. Si ves, ¿no?, los videos vas a ver que a medida que va cayendo la tarde se pone mejor. Lo que pasa es que también en el video no te das cuenta mucho porque te están pasando lo de Londres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En Londres, cuando en Estados Unidos es de tarde, en Londres ya es de noche. Ya es de noche. Está la parte jugosa de ellos. Claro. Ahí no lo sentías tanto porque lo veías por la pantalla. Sí. Vos lo oías bien porque se escuchaba perfecto, pero no era lo mismo. Sí, la verdad pero que... Era como ver un video, ¿no? Como claro. Si hubieran puesto un video, pero en vivo, ¿no? Claro, pero no es lo mismo. Es como el partido de fútbol, vas a la cancha es. Y cuando lo ves en tu casa, en el televisor, es otra. Es otra cosa, sí, son dos cosas también diferentes. Está la gente ahí todo, pero la gente no le daba la misma pelota que, claro, no le da bola al grupo que está en vivo. Seguro. Pero el grupo que está por pantalla, sí, lo ves, es una curiosidad, ¿viste? Aparte, las pantallas no eran tan grandes, no había pantalla LED como hay ahora. Claro. Sí. Eran pantallas de video, de la época. Buena luminosidad, pero de video. Claro, sí, pantallas de la época, digamos. lo que correspondía, claro, ¿no? Las pantallas eran pantallas buenas porque las usaba Genesis, las usaba Pink Floyd, pero eran pantallas de video, no eran de LED. Claro. Ahora, que ahora una pantalla LED te ilumina un estadio. Sí, entonces, sí, sí, bueno, con los hoy, años, si ¿no? Si tuviera ese concierto sería impresionante. Sería impresionante. Claro. Sí, sí, la verdad que uno tiene... Aparte yo calculo que todo lo que venía vía satélite vendría con retraso, vendría con sus fallas también. Sí, sí, seguro, puede ser por el tema de, como comentas pero vos, bueno, ¿no? Es una experiencia que para mí es inolvidable, ¿no? Yo no me olvido más de eso. Y sí, no, es que nadie se olvidaría de esa experiencia tan... Sí. Hola, hola. Hola, sí, sí. Sí, sí, pensé que se había cortado. Que digo que nadie no, se olvidaría no. de terrible experiencia como la que tuviste la suerte de, sí, de vivir sí, vos. Sí, ¿no? La verdad que es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Y para el que le gusta la música y el que es abierto con la música, la verdad que ver a tantas bandas, impresionante, es impresionante. Sí, bueno, la verdad que, Daniel, antes que se termine la comunicación. Sí. Yo le quería comentar un poco para también compartir con la gente. Estuve leyendo varias veces tu trayectoria y vos arrancaste, puede ser, en Pinar de Rocha. No, yo arranqué antes. Antes, no, no, bueno, no, ve, tengo no, yo tengo yo registro de Pinar de Rocha, por eso te consulto. No, Pinar de Rocha fue el primer boliche más o menos importante que yo trabajé. Sí, pero sí. Yo empecé mucho antes, pasé por clubes, pasé por salones, pasé por, sí. por un montón de claro, lugares bueno, bueno. Ahí. Aparte antes estuve en Mar del Plata, en Macuma, que después se llamó New Jimmy's. Sí, sí. Eso lo inauguré yo en el año 73. Claro, estamos hablando de muchos años antes, sí, sí, sí. Y ya venía con años de trabajo. De trabajo. Vamos a ver, con la música estoy desde toda la vida, desde chiquito. Claro, las cosas que he leído tuya, por eso... vi registro de fines de los 70, donde vos pusiste que fue uno de tus primeros boliches aquí en Buenos Aires, Pinar de Rocha, por eso te consultaba, ¿no? Pinar de Rocha fue a principios de los 70, pues yo hice 73, hice Mar del Plata y 74, hago 73-74 fue, bueno. Porque estaba en Pinar y los mismos dueños tenían el boliche de Mar del Plata. Entonces yo hice la temporada en Mar del Plata y después sigo en Pinar de Rocha hasta el 77, 78 más o menos. Y otra pregunta te quería hacer, Daniel, porque bueno, sé de después de tu paso por Buena Live, el boliche de ahí de Capital, de Recoleta. Sí. ¿Vos estuviste también en New York City? Sí, New York City también. Hay fotos en mi Facebook en New York City. ¿En los 80? Estuve, claro. Yo estuve desde fines del 80... y hasta septiembre del 81. Ah, estuviste a principio de la década, está bien. Claro, a principio, cuando eso yo no lo inauguré, lo inauguró Miguel Rodríguez, que es un colega, porque yo estaba en Estados Unidos, yo llegaba ese día, y yo estuve a la semana o dos semanas estuve yo, ya directamente. Porque se hicieron, en realidad hubo dos inauguraciones, una inauguración era para invitados y después sí, sí. Se inauguró para la gente. Sí. Y empezó abriendo solo los domingos, era matiné primero. Claro. Porque eso se abrió en diciembre, después vinieron las fiestas y se abrió para las fiestas, pero empezó, como venía el verano, que mucha gente se va afuera de Buenos Aires, queda un poco exacto, más desierta, exacto, sí. Apuntaron a abrir los domingos y en febrero recién para cuando vinieron los carnavales empezaron a abrir los sábados. Estamos hablando ahí del año 80, 81, ¿me dijiste? 81. Mirá vos. Eso abre diciembre del 80. Abrió en diciembre del 80, o sea, mediados de diciembre, creo que fue 12 o 14 de diciembre, creo que fue. Me acuerdo porque había fallecido John Lennon, habían matado a John Lennon y fue unos 3 o 4 días. O sea que estuviste ahí 2 años como DJ o más tiempo. No llegué a estar un año. No, habré estado 6 meses. Está bien, entendí que había estado en el 80 y en el 81, entendí. No, claro, pero 80 diciembre te estoy hablando. Claro, fines del 80. Diciembre claro. Ya es fin de año. Fin de año, claro. Yo ya estuve unos días del 80 y 5 meses y pico del 81. ¿Sabes por qué te pregunto? Y me ha quedado la duda, porque en el 2013, cuando se hizo un evento que estuvo muy, pero muy lindo, que estuviste vos, esa noche, bueno, estábamos ahí con mucha gente amiga, y siempre me quedó el dato de que comentaste que tenías una ropa puesta que era la misma que usabas en el 81 y vos dijiste, y todavía me entra. Sí, ¿te acordás de eso? Sí, me acuerdo, sí. Por eso te consultaba, sí, mi duda, que ¿viste? Que me había puesto, claro, como se llamaba New York City, era todo, ¿viste? Era la novedad que venía todo de Estados Unidos, sí. El sonido, la iluminación, porque eso fue el estudio 54 de Buenos Aires, más o menos. Eso dicen, entonces, sí. Yo estaba vestido con la bandera norteamericana, un enterito que me habían hecho con los pantalones y todo, ¿no? Sí. Y bueno, me lo puse en 2013, imagínate, del 81, me lo vuelvo a poner en 2003 y todavía me iba. Quiere decir que las cosas van bastante, o sea, bien, ¿eh? No engordé, por lo menos no engordé. Sí, por eso me quedó esa anécdota que me quedó grabada cuando dijiste eso. Y bueno, esa noche estábamos ahí, vimos que estaba vestido, ¿no? De la forma que vos estabas comentando, ¿no? Por eso claro. me quedó a esa... Muchos a muchos no les gustó mucho. ¿Qué hace con la bandera americana? Bueno, pero tenés que remontarte a claro. 71, que era la novedad. Exactamente, uno lo asocia con la época, más que nada. Claro, y a lo musical también. Claro, se había traído todo lo que era las discotecas de Estados Unidos representadas ahí. Claro. Encima se llamaba New York City, o sea, imagínate. Claro, daba. La esfinge en el lugar también, todo. La esfinge vino después. Cuando inauguró no estaba. Mirá vos. De la libertad, no, la pusieron varios años después. Mirá vos. Pensé que estaba de... Hubo una chiquita, primero una chiquita al costado del escenario. Sí. Y después pusieron la grande, pero la grande vino después. Bastante después. Cuántos años después la hicieron esa, sí. Mirá vos. Bueno, ese es un dato también, está bueno para saberlo, para los que no tuvimos la posibilidad de conocer el lugar en la época, más que nada, ¿no? Y en la época era impresionante porque no estaban los boliches acondicionados de esa forma. Claro, sí. Sí, es un lugar muy lindo, muy cómodo. Sonido, no, pero el sonido triamplificado, los bafles en el suelo y la gente bailando arriba de los bafles. Todo eso lo veías en Estados Unidos, acá no se usaba todavía eso. Sí, me imagino. Era novedad y fue el primero y a raíz de eso empezaron a aparecer un montón de discotecas. Yo creo que esto fue la locomotora del tren, porque después todos fueron imitando eso. Claro, fueron copiando cosas, digamos. Después hubo cosas que favorecieron la apertura de la importación, se podían importar los equipos, se podía traer la iluminación, todo eso ayudó a que se pueda hacer, porque antes lo teníamos todo cerrado o vedado, claro. Entonces no podías traer equipamiento. Yo me acuerdo en lugares que estuve, en mismo en Pinar de Rocha, los equipos eran nacionales, los parlantes eran todo nacional. Sí. Está bien, era de buena calidad, porque había equipos Hollimar, que fue una de las mejores marcas en equipamiento de audio del país. Pero era nacional, no claro. Estábamos a la altura de ellos. Hasta que después se abrió lo que era el tema de la importación. Exactamente. Bueno, David, la verdad que contás unos datos. Fueron varios factores, hablamos muy de interesante. Todo. Muy interesante los datos que contás. Así que bueno. Mirá, yo te quiero agradecer de corazón, te quiero. Dar las gracias por tener la amabilidad de darnos este lujo de charlar acá en nuestro programa, en esencia Retro 80. Y bueno, siempre es un gusto hablar con vos, escuchar tu música a través de Facebook, de tu aplicación, que yo tengo tu aplicación también. Siempre es un gusto escuchar hablarte. Y bueno, aparte con la... yo siempre lo digo y te pongo los mensajes con la sencillez que lo haces y tu forma de ser también... eso vale mucho. Es natural, no hay que inflar nada. Bueno, te agradezco un montón y sí, siempre todo lo que sea compartir y contar anécdotas. Uno tiene tantos años de trayectoria y de experiencia, le uno gusta se, contar. Se quedaría hablando varias horas. ¿Y qué te parece? Pero bueno, como recién te dije, en cualquier momento te vamos a volver a molestar. Y para tener el gusto de charlar con vos, ya sea a través del programa o a través de WhatsApp, pero bueno, siempre es un gusto que yo te mande mensaje y bueno, que me puedas atender, ¿no? Para como decís vos, compartir datos de música o mismo la música que vos solés compartir, así que todo lo que tiene que ver con a los que nos gusta esta pasión, ¿no? Exactamente. Bueno, y no es ninguna molestia, para mí es un placer. Bueno, Daniel. Gracias, un saludo enorme para vos y todo el staff. Y para tus oyentes también. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Bueno, también saludo para vos, para tu familia. Y bueno, como te dije recién, en cualquier momento te volvemos a molestar. Y esperemos que vuelvan pronto o el año que viene algunos eventos para poder asistir a donde pasas música vos, ¿no? Se me frustró todo. Yo tenía mi aniversario de jockey para hacer este año, vamos a hacer una fiesta fantástica. Mirá vos. Había una seguidilla de fiestas que iba a ser una por mes que íbamos a hacer. Teníamos un montón de eventos todo programado para este año. Se pinchó todo, me imagino. Tenemos que esperar y no creo que hasta el año que viene podamos arrancar Calculamos que esto va a ser para el año que viene recién. Esperemos que primero... Yo creo que sí, porque ya en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en Navidad. Sí. Esperemos que esto se solucione. Por ahí no sé si Papá Noel va a poder venir, porque a lo mejor lo paran en el puente Pueyrredón y sí. Le piden... No nos dejan entrar a la capital. Le piden la aplicación, ¿viste? Sí. La verdad que bueno, ¿qué va a ser? Nos tocó vivir esto y bueno, hay que aguantar. Exactamente. Bueno, Daniel, un gusto y gracias, un abrazo. Gracias igualmente. Gracias a vos por atendernos. Chau. Chau. This one about a little friend of mine, and it's called The Reflex.

Bueno, amigos, estamos acá todavía, no nos fuimos, nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Gracias por estar acompañándonos en estos minutos que dedicamos del programa para charlar con Daniel Di Piero, conocido también como Dipi. Así que bueno, nos dimos un gustito para compartir con toda nuestra gente amiga y acabamos de cerrar la etapa de recordando el Live Aid con Queen, haciendo Radio Gaga también. Como bien lo dijo Daniel Di Piero, una de las mejores, si no fue la mejor presentación en lo que tuvo que ver con este mega recital Live Aid del año 1985. Así que bueno, nuestro pequeño homenaje al Día Internacional del Rock, que se va a estar conmemorando seguramente en los noticieros, en muchos, en todas las redes, el próximo lunes 13 de julio. Han pasado nada más ni nada menos que 35 años. En principio, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando a través de nuestro Facebook en vivo, también a través de lo que tiene que ver con la aplicación, con nuestro link. Queremos agradecer. Así que bueno, como recién dijimos, vamos a seguir compartiendo, como es un clásico aquí en Esencia Retro 80, esos temas que quizás hace rato no escuchás o tenés ganas de recordar. Así que bueno, todavía nos queda un poco más de música para seguir compartiendo. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, Paula desde Chile dando el presente, escuchando tu programa como cada viernes, y pasaba a dejar mis saludos. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ahí nos puede faltar el clásico audio de una amiga ya de varias temporadas. Gracias Paula Zúñiga por hacerte presente con tu saludo. Lo mismo nosotros también. Saludos para vos, para tu país, de donde nos escuchás. Bueno, también queremos agradecer, no podemos dejar de nombrar a toda la gente que nos acompaña, como por ejemplo Diego Román, David Vigiano, Sergio Moreno, Nelson Estela, Alejandro Mamone, Ricardo Cristaldo, Claudia Alejandra Fernández, toda la gente amiga que nos hace el aguante. Fer Romano también, gracias Fernando por estar acompañándonos, haciendo el aguante con todos tus amigos de la secundaria, también con Omarcito Vallejos. También saludamos a otra amiga, Mónica Oudogian, gracias Mónica por hacernos el aguante. También saludamos a un amigo de la adolescencia, para Dani. Gracias Dani Aramayo por estar ahí, amigo. Te mando un abrazo, hincha al rojo. Bueno, y también como siempre comentamos, toda la gente que no tenemos registro, pero sí nos acompaña a través del link de la radio, a través de la aplicación, o por qué no también de Antena de Aire, la clásica radio que conocimos allá por los 80, así que bueno, Esencia Retro agradece a todos, los amigos que nos hacen el aguante viernes tras viernes. Bueno, queremos también saludar a una persona que se ha sumado la semana pasada, en común amigo con Eduardo Rossi. Vamos a nombrar estamos un poco complicado en la garganta a esta hora, a Vicente Locurto, que nos está escuchando. Tenemos un audio ahí, pero bueno, no vamos a escuchar el audio porque es de buena fe, que está trabajando. Vicente Locurto fue ex DJ de ¿Qué tal?, una discoteca que muchos de nosotros hemos conocido en los 80, en la ciudad de Espeleta. Y bueno, él nos está escuchando. Y bueno, yo prometí en un audio que él mandó dedicar un tema para este DJ. ¿Por qué no? No es ex, sigue siendo DJ, a pesar que ahora se dedica a otra cosa. Así que bueno, arrancamos entonces, amigos, con un bloquecito clásico de principios de los 80. Y este tema va dedicado al señor Vicente Locurto. We'll be right back.

Excelencia Retro 80. Ahí terminamos de disfrutar este pequeño bloque con la gran Donna Summer y el estupendo Rod Stewart, amigos. Así que crees que soy sexy, año 1978, nada más ni nada menos, donde aquí empezamos a conocerlo a fines de los 70. Así que un lindo bloque de fines de década. Bueno, antes de que me olvide, también quiero saludar a Carly Carrazán, un amigo aquí de la casa, del programa, que nos está acompañando. Yo también te extraño, Carly. Me dijo que te haga llegar ese mensaje de parte de Damián. Así que bueno, amigo, esperemos que cuando termine esta cuarentena te pegues una vuelta aquí por el programa. Así que abrazo aquí de parte de quienes hacemos Esencia Retro. casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, Vox 102.9, un viernes más. Hoy recordamos programa número 170 aquí en Esencia Retro para nuestra quinta temporada desde la ciudad de Quilmes, amigos. Y bueno, como corresponde, la seguiremos remando, quién sabe hasta cuándo. Así que por lo pronto, viernes 22 horas, los vamos a estar acompañando, siempre intentándoles traer el mejor resumen para disfrutar, por supuesto, con toda nuestra gente amiga. Así que ese es el mensaje, como siempre comentamos, de nuestro programa. Bueno, también vamos a agregar algunos saludos más que no me quiero olvidar. Queremos saludar en principio a Alfredo Arredondo, un amigazo de muchos años, y también en común con él para Gladys y Nelly. Y no me quiero olvidar también de una oyente muy especial de Irupé, su nieta Irupé, que también nos acompaña y siempre nos comenta que le gusta mucho la música de esta época. Así que va el saludo para ellas. Bueno, recién se acaba de cortar la transmisión en Facebook, el audio que tenemos para toda la gente amiga, así que bueno, vamos a intentar otra vez recuperar toda la conexión, mejor dicho, para que todavía nos queda un rato más para seguir disfrutando y que toda nuestra gente amiga pueda seguir acompañándonos a través de el audio en Facebook. Así que en minutos vamos a volver a reconectar el audio. Recuerden que también nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también de esa manera van a poder escuchar todo el audio del programa, ¿eh? Bueno, seguimos ahí disfrutando de fondo a esta banda que no tuvo muchos temas conocidos, pero sí tuvo un hit. Estamos hablando de Katrina and the Waves, un hit allá por mediados de los 80, Caminando bajo el sol. Sonó mucho. Pero ahora continuamos con el próximo bloque que ya tenemos preparados para seguir disfrutando con ustedes. Vamos a disfrutar a este excelente dúo inglés. Estamos hablando de Wax, un tema del año 1986, Shadows of Love. Thank you. Esencia Retro 80, con estilo propio. We'll be right back. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. minutitos pasados ya. Casi completando nuestra segunda hora de Esencia Retro 80. Bueno, hoy estuvimos un poco reducidos con el tema musical. Dimos paso un poco a la entrevista con Daniel Di Piero, donde nos comentó un poco lo que fue el concierto del Día Internacional del Rock, digamos el Live Aid. Así que bueno, el próximo viernes vamos a volver a tener el ritmo normal con lo que tiene que ver con la música. Así que queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó y por supuesto también que nos hizo el aguante durante el reportaje. Para mí, muy interesante, muchos datos para conocer lo que fue ese mega recital. Bueno, queremos saludar a un amigo que nos está acompañando también, hace rato no lo veo, para Hernán Bande. Hernán, querido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y bueno, te mandamos un abrazo y esperemos vernos pronto cuando pase todo este problema de la pandemia. Así que abrazo. Abrazo para vos. Bueno, cuando quieran, no hay ningún problema. Tenemos que armar algo en vivo, con vinilos, como lo solemos hacer. Así que bueno, vamos a charlar la semana. Ahora que lo comentaron, buena idea para venir acá a Esencia Retro. Bueno, todavía nos queda un bloquecito más para disfrutar con toda la gente amiga. Queremos agradecer a los que se volvieron a reconectar en Facebook, porque bueno, nos aguantó bastante, una hora y media, una hora cuarenta, y se cortó la transmisión. Así que ahí agradecemos también a la gente que se volvió a reconectar, por decirlo, en esta última parte del programa. Bueno, para aquellos que quizás no nos conocen hace mucho tiempo, Esencia Retro 80 hoy está cumpliendo 170 programas y dicho sea de paso, hoy estuve compartiendo una foto de los 130. Estuvieron aquí precisamente tocando, pasando música en vinilo. Carly Carrazán, DJ Carly Carrazán, estuvo Hernán Bande también, así que fue en el programa número 130. Así que en cualquier momento los vamos a tener nuevamente por acá. Bueno, amigos, vamos a entrar en el último bloque. Vamos a intentar terminar con bastante temperatura musical, así que comienza de esta manera. Vamos a disfrutar entonces al gran Mick Jagger, Una Noche Más. Just